El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué hora son, mi corazón? ¿Qué hora es? 8:00 a.m. Te faltan 2 minutos a este reloj. 8:00 a.m, muy buenos días a nuestras usuarias, muy buenos días a nuestros usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comienza la brújula del sur y nosotros los vamos a acompañar hasta en punto de las 9:00 a.m, revisando informaciones internacionales, pero hoy es viernes, así que hoy traemos un programa más relajado, que ustedes saben que todos los viernes nosotros dedicamos una parte importante a hacer una selección musical para compartir con nuestras usuarias, usuarios que comienzan su fin de semana, pero lo comienzan trabajando. Todo el mundo ya está ahora, está llegando a la oficina. Luis Herloyo llega aquí a las 6:00 a.m. Impresionante. Les entregamos a toda la gente que nos escucha en Caracas y más allá a través de la 96.3 FM y también a través de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM y la gente que nos escucha por internet, el saludo de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de sus trabajadoras, de sus trabajadores, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar los diferentes departamentos de esta emisora. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Herloyo es quien está al control técnico de la estación, se va a quedar durante toda la mañana en los diferentes espacios de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro, quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Puntos de encuentro, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org y el 256, no, lo pruebo, no hago intento, ni siquiera, bueno. Si usted quiere mandar algún mensaje de texto de su teléfono celular, puede hacerlo muy fácil. A través de el 0416-921-0113. Le voy a mandar así un beso grandote, enorme, a mis hijas Camila y Mariana, que me mandan un mensajito. Están oyendo. Ahí está, están oyendo el mensaje. Van rumbo para la escuela. Así que un beso para mis pequeñas chuchis. Un besito para las nenas. Y la Polita, bueno, la Polita puede estar oyendo, pero todavía tiene un mesecito, así que no lo entiende mucho. ¿Qué más me falta aquí? Ah, miren, saludar a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios, que hoy nos van a escuchar en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde en el estado Zulia. Así que toda la cobertura que tenga esta emisora, hasta ellos también nuestro saludo y nuestro respeto. Recuerden, el número para los mensajes, 0416-921-0113. Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Machine Gun es el nombre de ese tema, grabado originalmente por la agrupación, o la ex agrupación Mano Negra. La versión es de la banda canadiense Green Skunk y aparece en un disco hecho tributo a Mano Negra. Y hay también temas de Escape, lo hemos puesto por acá, algunos temas de ese disco en homenaje a Mano Negra. 8 de la mañana, 5 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a repasar información suramericana, vamos a rendirle homenaje al comandante Hugo Chávez y, por supuesto, tenemos para la segunda media hora nuestro acostumbrado recorrido musical, una selección de temas para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios que nos acompañan en la 96.3 FM, hoy viernes, inicio del fin de semana. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El firme rechazo del presidente ecuatoriano Rafael Correa a las presiones e intentos de chantaje de Estados Unidos provocó una masiva reacción de apoyo en el país desde las bases que lo reeligieron el pasado 17 de febrero. Con el mismo espíritu nacionalista y en defensa de la soberanía de la revolución ciudadana que expulsó la base militar de Estados Unidos en Manta, las reacciones recogidas en diversos medios de prensa reconocen y respaldan la dignidad de Rafael Correa y de todo su equipo de gobierno. Es inaudito tratar de deslegitimar a un Ecuador por recibir una petición de asilo, manifestó en relación con la solicitud que hiciera el exagente de la CIA, Edward Snowden, tras revelar acciones de espionaje masivo de Estados Unidos a numerosos países. Ecuador no acepta ni amenaza de nadie, no comercia con los principios ni los somete a los intereses mercantiles, por importantes que estos sean, subrayó el presidente Rafael Correa al reiterar la renuncia unilateral e irrevocable de las preferencias arancelarias que Estados Unidos le otorgaba a Ecuador bajo el acuerdo denominado ABDEA. Para no afectar a los exportadores ecuatorianos o las exportaciones desde Ecuador hacia el país del norte, Correa anunció que remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con carácter económico urgente en el que se establecerán compensaciones equivalentes a la pérdida de 23 millones de dólares. La propuesta de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de realizar un plebiscito sobre aspectos fundamentales de la reforma política cuenta hoy con el apoyo de partidos políticos, gremios y movimientos sociales. Los encuentros de esta semana de Rousseff con representantes de gremios, movimientos sociales, así como líderes de agrupaciones políticas aliadas del gobierno brasileño, propiciaron en la defensa de este proyecto que busca responder a los reclamos de los manifestantes de la calle. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, afirmó ayer que en una reunión con la mandataria, los máximos representantes de agrupaciones que apoyan al Ejecutivo, hubo consenso en torno a la realización de la consulta popular. La participación de la sociedad no se limita a un sí o un no, dijo el ministro al referirse a la otra alternativa lanzada por la oposición de optar por el referendo en el cual el Congreso elabora las leyes y los electores votan, al igual que el titular de Justicia, su colega en el Ministerio de Educación, Aloicio Mercadante, defendió la idea del plebiscito y señaló que Dilma Rousseff pretende presentar la próxima semana ante el Congreso la propuesta del plebiscito. El presidente de Bolivia, Evo Morales, va a viajar hoy a Nicaragua para participar en la octava cumbre de Petrocaribe, donde será invitado especial. De acuerdo con el comunicado del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo saldrá esta noche hacia el país centroamericano para disertar en el evento sobre el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en su país en el año 2006. Tras la reunión de Petrocaribe, un acuerdo de cooperación energético solidario impulsado por el mandatario venezolano Hugo Chávez, el exmandatario, Evo Morales viajará a Rusia para asistir a la cumbre de los países exportadores de gas entre el 1 y el 2 de julio venidero. Según informó ayer el Ministerio de Comunicación de Bolivia, en ambos eventos, Evo Morales explicará los fundamentos de la demanda boliviana a Chile por la devolución de sus territorios costeros perdidos en una guerra a finales del siglo XIX. Y sobre este tema, la Corte Internacional de Justicia de La Haya se reservará el procedimiento para las acciones posteriores a febrero de 2015, cuando concluirá la presentación de alegatos sobre el diferendo marítimo entre Bolivia y Chile. Según publicó hoy la página web del organismo internacional, tras la fecha límite para que ambos países presenten sus memorias, las próximas fases del proceso y sus tiempos quedarán reservadas a su determinación. La Corte hizo público en su sitio de internet una carta en la que hace un recuento de los antecedentes del caso y ratifica los plazos para la presentación de alegatos. El 19 de junio el organismo determinó que Bolivia tendrá hasta el 17 de abril de 2014 para presentar la memoria de la demanda por una salida soberana al mar, mientras que el gobierno de Chile tendrá hasta el 18 de febrero de 2015 para la definición de la denominada contramemoria. El presidente Evo Morales consideró motivo de regocijo para su país la reunión en la Corte, a la cual calificó como una jornada histórica. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, y ahora les propongo despacharles algunos datos en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que recientemente en Atenas, la capital de Grecia, se realizó una reunión de la Asociación Europea del Ritmo del Corazón? ¿Y el tema central del evento cuál fue? Las consecuencias del consumo de Coca-Cola. ¿Sabías que los cardiólogos del mundo intercambiaron sus experiencias acerca de patologías y casos extraños relacionados con la Coca-Cola, uno de los cuales ocurrió en Mónaco, donde una mujer de 31 años de edad fue hospitalizada después de un desmayo y problemas agudos con el corazón? ¿Sabías que, según un análisis de sangre que mostró esta paciente, presentaba niveles extremadamente bajos de potasio, mientras que una prueba de la actividad eléctrica de su corazón reveló que tenía una enfermedad llamada síndrome de QT largo, que puede provocar latidos cardíacos irregulares? ¿Sabías que esta mujer de Mónaco dijo que ella no tenía malos hábitos, salvo beber 2 litros de Coca-Cola al día desde la edad de 15 años? Después de abstenerse de esta bebida gaseosa por solo una semana, los niveles de potasio y la actividad eléctrica del corazón volvieron a la normalidad. ¿Sabías que el consumo masivo de Coca-Cola resulta en el exceso de agua en los intestinos, lo que a su vez conduce a la diarrea y a la pérdida de potasio? Las altas cantidades de cafeína también pueden aumentar la producción de orina y disminuir la absorción de potasio, que juega un papel clave en ayudar a coordinar el latido del corazón. ¿Sabías que la Coca-Cola contiene jarabe de maíz de alta fructosa, que dificulta la absorción de agua en el sistema digestivo, perjudica el hígado y provoca picos de glucosa en la sangre de manera más significativos que el azúcar habitual? Ocho de la mañana, 13 minutos. El negro ahí, Romo. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a las indias, tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007, nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Ocho de la mañana, 14 minutos, arroba Luis Regresa nos escribe: asilo humanitario para Julián Conrado, que no es gringo ni de la CIA, es un combatiente revolucionario y solo escribe canciones. Arroba Notipaco, que es el Partido Comunista de Colombia, nos recuerda que envía su felicitación a la profesora Cristina González, que recibió el merecido galardón del Premio Nacional de Periodismo. Un saludo. Arroba Sora Moya, también dice: en sintonía contigo y en espera de la sección que tienes en tu programa con Marco Salgado, que es muy buena. Sora, eso es una sección religiosa. La hacemos si Dios quiere. Esto depende si aparece Marco Salgado por ahí. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Les tengo algo de música. Esto es del recuerdo. Esto es la real o imaginaria, usted lo decidirá. Agrupación Vómito Adeco y su tema Venezuela Saudita. Yo creo que a través de los años, Venezuela Saudita, de la agrupación Vómito Adeco. Ayer, bueno, todo el mundo lo sabe, fue ampliamente difundido, transmitido en cadena nacional, fue conseguido el Premio Nacional de Periodismo. Entre otras cosas, una mención extraordinaria al comandante supremo Hugo Chávez Frías, presidente que sin duda alguna ha sido el mandatario venezolano que más reivindicó el derecho a la libertad de expresión, facilitó la creación de nuevos medios de comunicación, incluso medios en manos del pueblo organizado, y ejerció incluso la comunicación de manera directa, no solo con sus vecinos en el ámbito de la diplomacia internacional, sino con su pueblo, de manera directa, abierta. Aún así, las corporaciones mediáticas lo atacaron, lo vilipendiaron, lo llamaban dictador. Pero como dijera Eduardo Galeano, Chávez fue un extraño dictador. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión, y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo

Si es Periné de Colombia, el tema La Muerte. Se cayó todo ahí el teléfono, todo. Allá rodó. Mira, Luis, ¿por qué no saltamos el que viene y ponemos el que estaba siguiente mientras esperamos a Salgado? Les quiero colocar un tema que me lo hizo recordar Charly García mientras hablaba del fin de la vida de uno de los genocidas más grandes que tuvo su país y que murió hace poco. Y es el tema de la agrupación argentina Capanga, que habla de aquellos genocidas que fueron indultados por Menem. El tema justamente se llama Indultados. Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Navarro. Buen día, Salado. Navarro, ¿qué mire, pasó, Navarro? Mire cómo lo recibimos en viernes. A veces es muy denso, tanto desmedido amor, que te asfixian mis tormentas. Me dijo Andrés Calamaro, que grabó ese tema con Albertito Berenzuela. Sí. Que lo escribieron en conjunto luego de una velada donde junto con ustedes se tomaron algunas cervezas negras. Ajá, es verdad. Y que fue inspirado en Marcos Salgado. Es verdad. Es el tema que mejor me representa, Navarro. Déjelo un poquito más. ¿Verdad? Ajá, póngalo ahí. Tener un buen partido sin mal trago, maldición. Y eso es solo una parte. Ahí va. Allá, vamos, Salado, cante. Muy bien. También puedo brindarte. Muy bien. Algo mejor. También puedo aguantarte. De sol a sol. Sí, señor. Muy bien. Buen día, Marco Salgado. ¿Qué pasó? Agua, tiempo. Luis, cuando nosotros nos saludamos así, pone la cortina, ¿eh? Ajá. Así que Luis está comiéndose una arepa en este momento. Sí, evidentemente. Vamos de nuevo. Una arepa en cada mano, vamos. ¡Buen día, Salgado! ¡Navarro! ¡Ay, está muy bien! ¿Qué pasó, Navarro? Estoy asustado, Salgado, asustado. ¿Cómo? Estoy asustado hoy. ¿Pero por qué? Un montón de gente está esperando esta sección del programa. Sí, dos personas, Navarro. No, qué responsabilidad, nos va a salir mal seguro. Ya, ¿eh? Un montón, sí, ya cuando hay tanta expectativa, claro, ya uno se asusta. Claro, tenemos a @lapisonel2013 y @soramoya, ¿eh? Un montón. Que ya estaban esperando el sálvese, lo cual nos pone ante un pánico escénico, Navarro, ¿eh? Miedo escénico. Miedo escénico, exactamente. No, peor que miedo, no, pánico. Pánico. pánico. Tenía una compañera en la escuela que decía que le daba miedo pánico. Le dan las dos juntos. Le daban las dos juntas, claro, puede ser también. Le voy a regalar, Navarro, quiero decirle que durante el fin de semana coordinaré con usted para acercarle un disco de buena música y no eso de Capanga que puso recién. Pero está buenísimo el tema, Salgado. ¿Eso se lo pone a la Pola a la mañana para obligarla a que tome la teta? Así mismo, así mismo. Ya me parecía. Por obligar. Es que me acordé porque recuerda lo que contamos aquí del concierto de Charlie en Caracas. Sí. Que habló de uno de los genocidas que ya falleció de su país. Hace poquito. Hemos brindado al respecto. Y dijo Charlie, uno no puede celebrar la muerte, pero le gané. Le gané, ahí está. Así. Es una buena forma de ver las cosas. Muchos le ganamos. Así es. A ese dictador. Qué bien muerto está Navarro, vamos a decirlo con claridad. Es así. Sí, es así. Salgado también dice, en sintonía vía internet, desde el estado Anzoátegui, @GARL87. GARL87, ¿está en Anzoátegui? Sí. Está muriendo de calor. Sí. Dice, estoy escuchándolos, pero para nada esperaba el sálvese. Mire usted. No lo esperaba. No estaba, este tipo estaba desaparecido del Twitter. Sí. No, yo no. Bueno, pero en Anzoátegui vio que como hace tanto calor, ajá, todo es como más lento, ¿no? Todo se va haciendo de a poquito y hay que andar cambiándose de vereda para agarrar la vereda a la sombra, ¿no? Entonces la gente pasa así despacio. No, todo transcurre así, los perros cruzan la calle despacio. ¿Y cómo anda Aristóbulo? ¿Rápido o despacio? No, Aristóbulo está pilas, porque todavía tiene el ritmo de lugares menos calurosos. Ay. Navarro, ¿eh? Pero ya va a agarrar ritmo, el ritmo de los lugares calurosos y va a ir también así más despacio. Lo bueno que tiene Aristóbulo es que el solazo de Anzoátegui ya no lo quema. No, claro. No puede. Eso está bien. Es una ventaja. Como dirían los tecnócratas, una ventaja comparativa. Exactamente. Acá dice Zoraida Moya, qué bellos los dos, gracias por esa sección tan buena y por nombrarme. Se les quiere un abrazo. También dice @Julibelia. ¿Cómo diría usted? Julibella. Bella. 12 dice, buenos días. Ya somos tres, entonces, las que esperábamos el sálvese. Bueno, basta, terminemos esto aquí. No, hasta que cortemos ya con esto, se acabó. Ya es demasiada responsabilidad. Hay cuatro personas escuchando. Y Loyo, a veces, escucha nada más que para saber en qué momento tiene que sacarnos del aire. O sea, no, ya son cinco. Ya ni escucha, el tipo espera así como que cuando ya me ve que estamos hablando como mucho, se quita los audífonos, que está oyendo otra música. Sí. Y otro programa, y me dice, ¿qué pasó? No, la hora. Ah, ok, listo. Es verdad que el hoyo Navarro empuja los potes, los mecanismos ahí de la consola, los potenciómetros, los empuja con la arepa misma. Con los pies, Salgado. El tipo se echa para atrás a comerse la arepa y opera, ajá, la radio con los pies. Está bien, es una, bueno, hay que tener un buen talón. Ah, pues, unos buenos dedos gordos. Decían los niños cuando van a los planes vacacionales, hace como el tipo dice, tenemos un chofer que es una maravilla, maneja con los pies y frena con las rodillas, así hace Luis. Ahí está, muy bien, qué lindo Navarro esa canción, ¿eh? Se le cayó una sota, querido. Pero yo no sé, la gente dice que muy buena sección, no hemos dicho nada, Salgado. Tengo información importante. Vamos con ahora la información. Sí, de esa que le interesa a nuestras usuarias y usuarios. Ajá. Mira, aquí nos reporta una noticia científica. Le voy a hablar de un trastorno insólito. Ajá. Se trata de una mujer que oye la sangre fluir por sus venas, Salgado. No, la Navarro, tipa no puede oír, en serio. No, Navarro, no. Ahí viene, Salgado, cántelo. Chan, charan, charan, chan. ¿Cómo puede ser, Navarro? Amplíe la información. Una mujer británica tiene un oído anómalamente agudo. Ajá. Debido a un raro trastorno que le permite oír el fluir de su propia sangre, el latido de su corazón e incluso el sonido que producen sus globos oculares al moverse. Pero qué embole, Navarro. ¿Cómo hace esa mujer? Pobrecita. No sé. Mire, por aquí escribe @Imabraxa, hierofantes matutinos de la alegría y la reflexión, saludos. Sí, que te recontra. No, sí, claro. Por si acaso, por si acaso. Que por las dudas, que me vaya diciendo hierofante. Se trata de Julie Redfern. Redfern, Julie, de Padihan en Reino Unido. Fíjese, eso está como yendo para Londres, pero sin ir. Hay que doblar antes. Queda entre Londres y Notting Hill. Notting Hill está dentro de Londres, Navarro, acá entre nosotros. Eso queda entre Londres y Birmingham. Ah, está, bueno. Cultura general el día de hoy. Sí. ¿Usted nunca estuvo en Londres? Sí. No. Pero se la pierde. Solamente vi la película de Julia Roberts. ¡Qué linda que está Julia Roberts en esa película, Navarro! Ah, se lo recordé. Cuando le pone así carita de enamorada en la rueda de prensa, al final de la... No, de la... pero antes, cuando llega a decirle que está enamorada, que le regala un Gauguin. Sí. ¿Un qué? ¿Un Sogán? Un Gauguin, el cuadro. Ok. No, Gauguin. No lo había entendido bien. Ah, bueno, es mi pronunciación del francés. Es un francés cerrado. Sí, no, está bien. Muy cerrado. Dice Yuli Bella 12, Ernesto Navarro, Marcos Salgado, son como el desayuno que lo esperamos todas las mañanas. Ay, está, qué lindo. Qué malos hábitos tiene Yuli Bella. Sí, bueno, hay gente que desayuna mal, sí. Navarro. Bueno, resulta que... Hay gente que desayuna pesado. Sí, bueno, Yuli, que vive en Padihan. Sí, no sí, Yuli Bella, que es de por aquí. No, está más lejos. Sufre un trastorno que se llama... Ay, ay, ay. Dehiscencia del canal superior. Fíjese. ¿Qué provoca para ella que cualquier sonido que oiga a un volumen tan fuerte que en ocasión la sensación es inaguantable? Ajá. Es una británica de 47 años. Pobre. Para ella el timbre del teléfono es una tortura insoportable. Imagínense, claro. También oye su propia voz en forma de eco y no puede comer alimentos sólidos como manzanas o galletas, ya que el sonido que produce al masticarlo podría dejarla sorda. Escucha una rueda de prensa de Caprile y se muere. Nada, se infarta. Sobre todo cuando el tipo diga, salga a drenar su arrechera. Claro. ¡Nicolás! ¡Nicolás! No puede. Menos mal que está bien lejos. No, hablando de Capriles y de un amigo de Capriles, Navarro, quiero destacar unas declaraciones que hizo el señor Leopoldo López, también conocido como LL, que le dijo al gobierno, si me quieren meter preso, vengan a buscarme, estaré en la marcha el sábado. Ah. Ese tipo vio muchas películas, ¿no? Sí. No, está bien, pero está bonito. Le queda, parece una frase esa de las películas del Far West. Sí, vengan a buscarme, aquí estaré, rodeado de pueblo. Vio muchas pelis, ¿no? Porque tiene que aflojar con el Blu-ray. Aquí lo pueden decir, aquí me dice, cualquiera lo dice. ¿Por qué no va y se lo dice a Pinochet? Sí. Aquí todo es Pinochet. No vayamos tan lejos, que se lo vaya a decir Obama. Claro. Aquí estoy, Obama. Claro, ven a buscar. Obama dio una declaración y dijo, ¿cómo creen que yo voy a estar mandando un jet para ir a buscar un hacker de 29 años? Como si nunca lo hubiera hecho, ¿no? Como si... No va a mandar un jet, va a mandar dos. Claro, lleno de tipo así, forrados como Robocop. Vio Navarro, ¿dónde está ese muchacho? Ese muchacho, Snowden. Está lo Tom Hanks viviendo en el aeropuerto de Moscú. Eso dicen, supuestamente. Pero nadie lo ve. Exactamente. Nadie lo ve. Lo que me he enterado, Navarro, es que en ese aeropuerto hay una zona que es como para el descanso de las tripulaciones. Ah, qué bueno, como una zona internacional. Claro, digamos. Y a él lo acompaña una abogada y por ahí están los dos, que no sé. Pero yo me han dicho. Sí, él está en Moscú, ¿no? Ajá. ¿Sabe quién va a Moscú el lunes? ¿Quién va a Moscú el lunes? Nicolás Maduro Moros. Y también va Evo Morales. Evo Morales y representantes también del Ecuador a una cumbre de comunistas. Ah, pensé que era de comunistas. No solo de comunistas. Sabe que en el gobierno ruso muchos comunistas no quedan. Seguramente. Una cumbre gasífera de países exportadores de gas. Así que, ¿y sabe a qué aeropuerto llega Nicolás Maduro Moros? A ver... ¡A Semeretievo! No sé, no si será, lo quiero decir así. ¿No será el mismo donde está Snowden? El mismo. El mismo. Así que, no sé, Navarro, yo se lo dejo picando. ¿Y si se viene colita en el camastrón? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, pero no van más en el camastrón, Navarro. Ah, ya no existe el camastrón. Existe, no, no, sí, existe. Pero hace vuelos de cabotaje ya. Existe, sí. Creo que ahora se lo van a prestar a Capriles para que haga sus recorridas por el país. Está bien. Porque no está muy bien mantenido. Pero bueno, yo le dejo esa coincidencia de la historia ahí. Muy bien. Picando está en bueno. El borde del área. Está bueno. Estaré pendiente, como dice... Me da risa cuando los periodistas dicen, seguiremos pendientes. No es seguiremos su trabajo, pendiente. su trabajo está pendiente, sí, ¿no? Esa, le suman otra, que yo ya he destruido varios televisores, Navarro, cuando los cronistas de Venezolana de Televisión dicen, esta es la información que manejamos por el momento. ¡Ay, cómo me arrecho, Navarro! Devolvemos el pase, como si le hubiesen tirado una pelota. Queda claro, esta es la información que manejamos por el momento, devolvemos el pase a los estudios. Esa es la frase completa. Claro. Pero queda feo porque, además de que es una muletilla que ya todo el mundo la está esperando, con lo cual es terrible desde el punto de vista periodístico, o del relato periodístico, además, es como que queda como diciendo, bueno, esta es la información que manejamos por el momento. No quise buscar más, llegué tarde, me aburrí. Esto es lo que hay, bueno, si está acá, si este ministro no sabe hablar, un problema de él. Se da cuenta, queda así. Queda como que, bueno, esto es lo que hay. Así que les vamos a pedir a las nuevas autoridades de Venezolana de Televisión que tomen cartas en el asunto. Muy bien. Que no les den más pase a esos muchachos. Claro. Que no le den... Sí, no. Que los hagan cambiar la muletilla. Dice, estamos en lo que es. Claro, escúcheme, parece que son 5, se suma Luira y Ma. Ajá. Como no tengo nada que hacer, dice. Como no tengo nada que hacer en mi hora de almuerzo. O sea, Luraima nos está escribiendo desde otro punto del globo. Ah, seguramente. O almuerza muy temprano. Ah, dice que es militante internacionalista de la juventud del PSV. Ah, entonces puede ser. Ah, creo que está en Alemania, Salgado. En Alemania, imagínese. Mire, me queda un minutico y quería Salgado decir que ayer grandes personalidades recibieron el Premio Nacional de Periodismo. Sí, menos mal que se acordó porque vamos a saludar a una personalidad en particular. Se le dieron a grandes personalidades, al comandante Hugo Chávez y a la profesora Cristina González. Exactamente. Ah, y se cerró el score, nadie ahí más. Ahí está, listo. No, los demás, bueno, son colegas emergentes. Esos son todos títulos. En ascenso. Sí. El abrazo eterno al comandante. Y el abrazo presente a Cristina González. O sea, la profe que bien merecido tiene el Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo no? Específicamente en esa categoría, aquellos que están enseñando y nosotros de este lado aprendiendo. Sobre los segundos finales, escribe @RolandRoseroca. Ah, la miércoles. Sí, sí. Ernesto Naro, saludos a los Sálvese Quien Pueda, otro radioescucha. No sé qué número soy. El 6, no son tantos, son 6. 6, bueno, basta, terminemos con ya, esto, no, Navarro. Ya, nos fuimos, Salgado, se acabó. Porque las autoridades de la emisora pueden llegar a tomar carta en el asunto. Sí, claro. Hay 6 usuarios y usuarias. Mejor nos encontramos con Fidel Barbarito a tomarnos un café allá abajo, ¿le parece? Vamos a hacer cosas importantes, sí, Salgado. Sí, pero vayan empezando que yo llego después, Navarro. Ahí está, me parece. Salgado, que tenga un bonito fin de semana. Igualmente, Navarro. Que siga apareciendo en esta sección religiosa, porque sale al aire si Dios quiere. Así exactamente. Un abrazo, Navarro. Chau, Salado. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, en viernes nos vamos, 28 de junio. Agradecemos a los usuarios que nos acompañaron un rato en la Brújula del Sur y en el Sálvese Quien Pueda. Nos vamos a ir dejándoles un regalito. Ustedes saben que hace muchos años Rodrigo El Potro, cantante de la música conocida como Cuarteto en Argentina, dedicó un tema que el mismo Diego Armando Maradona ha dicho que es el más hermoso de los que le han escrito, se llama La Mano de Dios. Pero los vamos a dejar con el tema La Mano de Dios, pero interpretado por el propio Diego Armando Maradona. Con eso nos vamos, chau. En una villa nací, fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida.

parece solo apatía. Mucho mejor que desgastarnos en el día a día. Correr sin gotear, conseguir una fuente más, una fuente más, conseguir una fuente más, una fuente más, conseguir. Oh, oh, oh, oh. Thank you. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Thank you.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Saludos. Ante todo, disculpen por el error cometido. Y de corazón le pedimos a Dios por una segunda oportunidad. De otra madrugada. Ay, mi Dios.

this a little baby girl. Chilling in the arms of the Venezuela girl. Cause honey, honey, you need the honey, honey. People bouncing all from Venezuela to Miami. So me bounce it. Oh, girl, me need your loving every day, yeah. No matter. Salgo a buscarte.